La relación de causa y efecto, mis valedores. Este país atraviesa un tiempo de crisis que se caracteriza por la carencia total de valores y la abundancia total también de sangre derramada. La causa, el efecto, a ver, los frenos civiles y religiosos se exhiben como incapaces o indiferentes para detener tan áspera situación y hacer del país un estado de derecho, de valores, principios, moralidad personal y comunitaria, en fin. Jueces, magistrados y ministros de culto responsables de la ejecución de las leyes civiles y religiosas, siempre que diga religiosas, lo entrecomillo. Bueno, civiles y religiosas se ubican en esferas totalmente alejadas de las masas sociales, tanto como de la profusión de leyes y reglamentos que en la práctica se exhiben en un mundo alejado de esas masas sociales a las que deben mantener dentro de un orden social, ya sea las civiles como también las religiosas. ¿Y en dónde están? ¿En dónde está la eficacia del Estado de Derecho? ¿Y en dónde está también la eficacia del Estado, vamos a decir, religioso? Pues el universo de jueces y magistrados que pudiesen administrar una justicia hasta hoy inexistente está fuera, ese universo, está fuera de nuestro margen de influencia y de decisión. Para la acción de delegar queda el área de las creencias religiosas heredadas, pero los ministros de culto encargados de desviar hacia un plano extraterrestre el descontento de las masas, soberbia frase de Aníbal Ponce, filósofo. Oigan, lo repito, los ministros encargados de desviar hacia un plano extraterreno el descontento de las masas, se ubica en un mundo propio y particular, inaccesible para sus feligreses. Ustedes saben, el cardenal Aguiarretes, los arzobispos, los obispos e inclusive los clérigos, ¿en qué mundo viven, en qué mundo están? ¿Y cuál es el mundo de nosotros, los civiles, de nosotros, las masas sociales? Ellos allá están, lo mismo que los políticos, y nosotros por acá. Queda entonces para los creyentes el recurso de acercarse directamente a la divinidad en que creen, porque en el área del espíritu, tanto a escala individual como colectiva, ellos, estas gentes creyentes, pudiesen modificar su conducta tal como se lo exigen las reglas morales, porque en el terreno de los hechos que reflejan esa religiosidad, existe en el individuo una total libertad basada en convicciones que pueden recuperar valores directamente con su divinidad, sea la que sea, sin delegar en curas y sin delegar en políticos. Iba a decir alguno de ellos, pero... sí, López Obrador. Sin delegar en políticos, ni en el cardenal y sus... la jerarquía del cardenal que le encabeza, Aguiarretes, Carlos, directamente, sin delegar. Solo así veo yo allí sí tienen ustedes libertad para ejercer, en la, hacer acción las creencias. Allí sí, cuando asumen, ya no delegando. Imaginen ustedes qué lejos están de nosotros políticos y ministros de culto. En fin, esta es una propuesta. La causa, de lo que decía al principio, la causa es que no valen, véanlo a ver si es cierto o no, no valen la, no vale la delegación en políticos ni en sotanas. La religión, ¿de qué ha valido? Ustedes saben que es heredada. Y lo curioso, como el PRI en un principio, el antiguo PRI, cuando la criatura nace, automáticamente, cuando menos a los 8 días, ya se afilió al partido de Dios, entre comillas Dios, ya se afilió al catolicismo. Ah, si además fuera cristiano a lo largo de su vida, pero ese ya es otro cantar. Pero al catolicismo ya está afiliado. Y cuando mucho para la mayoría de los recién afiliados al catolicismo, ya según van creciendo, cuando mucho se vuelven de misa los domingos, de confesión de vez en cuando, pero hasta ahí. ¿Cuándo serán además cristianos? Acuérdense, el cristiano, lo dijo quien sabía de esto, el cristiano es el que ama a su prójimo como a sí mismo. Lo ama con hechos. De una vez entonces, expuesto el tema de comentario, no el de la mujer, porque está atascado, todos los periódicos están atascados de referencias a la mujer. Hice a un lado lo que yo iba a decir de la mujer, entre otras cosas, diré dentro de 8 días, un ensayo sobre el aborto, derecho de la mujer, un ensayo de una Mayagüel Mujar López. Allí lo tengo, aquí a medio metro, pero eso lo dejamos para después. Ahora voy a hacer un retrato hablado, basado en la historia y basado en la realidad de hoy día, de lo que es el religioso, el católico. Y digo, si yo quisiera ser católico, no, pero cristiano, esa es mi máxima, la meta más alta, el idealismo, el cristianismo, el dejar una impronta en este mundo como el hombre de ideales, el hombre que amó a su prójimo como a sí mismo con hechos. Esto es lo que intento, y a ver si lo logro antes de morirme. Por lo pronto, a ver qué opinan ustedes. Voy a decir los números telefónicos en la cabina. Bueno, para la zona metropolitana, 55-36-89-89. Y para el resto del país, sin costo para ustedes, 01-800-50-52-688. Y la pregunta indiscreta, ustedes, mis valedores, católicos son, ateos, protestantes o católicos, ¿qué me dicen? Díganmelo por teléfono. Es el disco que traje. Bien, decía que voy a hacer un retrato hablado de la religión tal como la practican los mexicanos, como la practicamos, y desde la historia, desde el siglo antepasado, vamos a ver, analfabetismo religioso. Preguntaba yo si no es el disco que traje. ¿Sí? Ah, bien, el disco que traje es la misa solemne de Beethoven, pero se me hizo un poquito dulce y un poquito, bueno, por algo la desconocí, no sé por qué. Bueno, entonces, analfabetismo religioso, lo es el mexicano analfabeto, y por eso se vuelca en el rito, la ceremonia, la apariencia y no más, en cuanto a su fe y prácticas religiosas, lo establecía el vocero de la Comisión Doctrinal de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El 80% de la población católica mexicana no es practicante. Solo el 20% está apegado a la Iglesia Católica. Al día de hoy, la cifra de practicantes ha descendido en un 10%. Se van, se afilian a los, a los protestantes, a los evangélicos, a la Santa Muerte, imagínense, y a un horror que llaman los cristianos, así nada más, como una organización. No los cristianos en general. Bueno, Genaro Alamilla, obispo, y Felipe Arismendi coinciden, ambos son obispos. Bueno, Felipe Arismendi ya murió. Perdón, Genaro Alamilla ya murió. Y Felipe Arismendi no sé dónde ande. Pero ambos hablaron del católico mexicano. El mexicano es un analfabeto religioso. Es muy doloroso reconocerlo, pero la Iglesia Católica debe reconocer que se ha olvidado de orientar a los feligreses sobre el verdadero sentido del cristianismo. En vez de impartir adecuadamente la doctrina, solo ha privilegiado el culto. La Iglesia no ha ejercido la capacidad de enseñar adecuadamente la doctrina católica porque ha preferido dedicarse solo al culto, provocando con ello que México sea una nación de analfabetismo religioso. De nada sirve que haya muchas misas, rosarios, imágenes de santos y procesiones si el pueblo no conoce el significado de la cristiandad y no respeta los 10 mandamientos. Hasta aquí la opinión concretamente de Genaro Alamilla, obispo ya fallecido. Pero digo yo, en la Biblia se prohíbe directamente que se representen a Dios, a Jesús, a la Virgen, en forma de imágenes o de pinturas. Bueno, pero los jerarcas católicos ya le buscaron y le encontraron, según ellos, la excusa para seguir haciendo cristos, dioses, vírgenes, advocaciones distintas de la Virgen, de yeso, de madera, de terracota, pinturas de toda clase. Esto ha aumentado el nivel religioso de los creyentes. En fin, algo más, los mexicanos. Aquí otra opinión de los obispos. Los mexicanos viven en estos días, se refirieron a la Semana Santa que ya viene. Entonces, los mexicanos viven en estos días con una gran ausencia de Dios. Recuerdo uno de los clérigos que habla todo el tiempo y en donde quiera, ceder tú por tú con el fútbol, con los Joserra del fútbol, ya no me acuerdo cómo se llama, ustedes sí lo saben, habla y habla y habla de la religión, habla y dijo una vez, lo escuché en la radio, dijo, en esta Semana Santa, sí, váyanse a Acapulco, váyanse a Cancún, váyanse a donde quieran, pero de vez en cuando piensen que es Semana Santa. Hagan una pequeña oración. Así que China libre para en Semana Santa, cuando se conmemora la epopeya, el rito, la pasión del justo. Sin más, la pasión más dolorosa del más grande de los justos que ha habido en el mundo. No solo él, ha habido más. Digo yo, del justo y sabio. Jesús, el ungido, dijo también, acuérdense, le dio China libre a los de Semana Santa para que vayan a tomar coco con ginebra, como se decía en el pueblo, y a ver tanguitas. ¿Qué le parecen las tanguitas a Arturo Flores? Bueno, según las señas, creo que bien. Creo que le disfruta de ellas. En fin, entonces, sí, dice Aguilar, se apellida Aguilar este que habla en la radio. Tiene bigote, barba y bueno, arriscado el hombre. Pero eso sí, una voz untuosa, una voz seráfica. Y dijo hace una o dos Semanas Santas, no se les olvide, en medio de su jolgorio, en la disco, no lo dijo él, en la disco, en la playa, en la beberecua, acuérdense de que Jesús murió en la cruz, válgame. No, pues así, como decimos en el pueblo, asina, no. Entonces, los mexicanos viven en estos días, Semana Santa, con una gran ausencia de Dios. Se preocupan por las vacaciones, las fiestas, la diversión, pero no van a la iglesia, no se confiesan ni comulgan, no participan en las celebraciones ni leen la Biblia aquí entre nos. Dicen los exégetas de la Biblia, si no la has leído, al menos el Nuevo Testamento, no conoces a Jesucristo, y eso es absolutamente cierto. Se necesita leer, cuando menos el Nuevo Testamento, para conocer el perfil, la vera efigie, el retrato hablado de Jesucristo. De otra manera es un ente abstracto, un ente que nos nombraban de chicos las mamacitas y nada más. Hay que leer la Biblia, pero no creer que al pie de la letra se debe aprender, leer y aprender. No, al pie de la letra saldrán ustedes ateos, viendo los genocidios que ordena el Dios del Antiguo Testamento y demás. No. Truman no hizo tanto daño como Dios, el del Antiguo Testamento, Sodoma, Gomorra y tres ciudades más. Y como se quedó sin hombres la región, dos hijas de Lot se lo emborrachan y una yace con él una noche, la siguiente la otra, y quedan embarazadas de él. No, si no lean al pie de... No juzguen al pie de la letra, sino simbólicamente lo que es la Biblia, que es bellísima al propio tiempo. Si leen ustedes a Job, es estremecedor, es bellísimo. Job está a la altura de Eurípides, de Sófocles, de ¿cómo se llama el tercero? De los de teatro antiguo. Bueno, entonces, la Biblia. Sigo leyendo. Las celebraciones, ni leen la Biblia. ¿Cómo van a leerla si se la pasan emborrachándose y drogándose ya en la playa? Generalizo, por supuesto, no todos lo hacen. Bueno, no corrigen sus malas costumbres y al terminar estas conmemoraciones, la Semana Santa, su vida sigue igual o peor, por no invocar el nombre del Señor y por desobedecer sus mandatos. Muchos se hunden en el precipicio, muchos ya marchita su esperanza, nada esperan de su vida, su familia, los partidos. ¿Qué partidos? ¿Políticos o de fútbol? Los partidos, la autoridad y hasta de Dios. Por ello se desenfrenan en vicios, impurezas, orgías, tratando de ahogar de alguna forma su vacío interior. ¿Quién tiene la culpa? Por supuesto que hay una causa y un efecto. Y yo creo que la causa es una absoluta inutilidad de las leyes que hacen que el Estado de Derecho sea totalmente ficticio y una absoluta inutilidad de las prácticas religiosas y de los encargados de estas prácticas. Piensen en Norberto Rivera, piensen en Onésimo Cepeda. Obediencia, castidad y pobreza. ¿Qué me dicen de su pobreza? De la de Aguiar Retes, que entró a Tlalnepantla cuando arzobispo, en un BMW blanco, eso sí, BMW, signo de la pureza. Y mientras él de BMW, Norberto Rivera, Mercedes Benz, también blanco. Bueno, hasta sus ¿qué es eso? Sus ángeles de la guarda, iba a decir guaguras, ¿qué es eso? Sus ángeles de la guarda en discretos automóviles negros para diferenciarse de su patrón, que tenía tiene el Mercedes Benz 500 blanco. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces nosotros somos huérfanos o no de la política y de la religión, cualquier religión que sea. Bueno, quién sabe, protestantes, los evangélicos, parece que son un poco distintos. Pero una rama viva, floreciente, olorosa de la religión católica fue víctima de Karol Wojtyla, el polaco, el amigo de México, tú, que como Colosio, donde quiera tiene estatuas. ¡Asú! Bueno, ese papa polaco trató de asesinar a la teología de la liberación. No lo logró, y esta teología de la liberación está más viva que nunca. Miren ustedes, pongo aquí una marca en donde estaba yo transcribiendo lo que escucharon, y digo la parte final de la teología de la liberación, escrito este libro, mírenlo, porque hay tenemos el video escrito por Gustavo Gutiérrez, a ver si es cierto. Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, Perspectivas. Oigan, el puro final, la conclusión de lo que es la Teología de la Liberación. Traía el libro para basar todo en algunos pasajes. En pasajes, es muy gordo el libro, y en todo el libro fui espigando algunos pasajes. Un día de estos lo voy a decir aquí ante ustedes. Conclusión, la Teología de la Liberación habla bien. La Teología de la Liberación, que hasta que busca partir del compromiso por abatir la actitud, por abatir la actual situación de injusticia y por construir una sociedad nueva, debe ser verificada por la práctica de ese compromiso, por la participación activa y eficaz de la lucha que las clases sociales explotadas, han emprendido contra sus opresores. Goctila, Juan Pablo II, no solo era el vocero de los oligarcas, sino que con Ronald Reagan, tengo los documentos, estaba coludido con él en la Guerra de las Galaxias, que se detuvo porque cayó la Unión Soviética. Era vocero de los ricos. Entonces, no podía permitir una rama de la religión católica que viera por los pobres, por los oprimidos, por los que roban el día de hoy todavía, los oligarcas, los empresarios, del trabajo impago, lo que antes se decía la plusvalía. Bueno, entonces, esta Teología de la Liberación, el Evangelio vivo, involucrados sus ministros con el pobrerío. ¿Cómo lo iba a permitir Juan Pablo II? Bueno, la liberación de toda forma de explotación, la posibilidad de una vida más humana y más digna, la creación de un hombre nuevo, pasan por esta lucha. Pero, en última instancia, no tendremos una auténtica teología de la liberación, aun cuando los oprimidos mismos puedan alzar libremente su voz y expresarse directa y creadoramente en la sociedad y en el seno del pueblo de Dios, hasta que... Perdón, hasta que ellos mismos den cuenta de la esperanza de que son portadores, cuando ellos sean los gestores de su propia liberación, de que no anden delegando. Eso de delegar, que todavía no tienen experiencia, en este caso los mexicanos. Delegar, delegar, delegar. Ya tenemos un papacito y delegamos en él. Un papacito, ya se me olvidó su nombre, López Obrador. Bueno, ¿a qué papá tenemos? Entonces, cuando ellos mismos den cuenta de la esperanza de que son portadores, por ahora será necesario limitarse a esfuerzos que deben contribuir a que este proceso apenas iniciado se ahonde y afiance. Si la reflexión teológica no lleva a vitalizar la acción de la comunidad cristiana en el mundo, a hacer más pleno y radical el compromiso de caridad, si más en concreto en América Latina no lleva a la Iglesia a colocarse tajantemente y sin cortapisas mediatizantes del lado de las clases oprimidas y de los pueblos dominados, esa reflexión habrá servido de poco. Ahí tienen, una religión vale, es eficaz en la medida en que hace buenas personas, nada más para decirlo en grueso, valores, principios, moral personal, en fin, gente buena a sus practicantes. ¿Qué tan buenos son los católicos del estado más católico de este país? ¿Cómo se llama el estado más católico en este país? Guanajuato. ¿En dónde hay más derramamiento de sangre? En Guanajuato. ¿En dónde está el efecto de los ministros de culto religioso, ministros de la religión católica? Entonces, quienes están hablando en la Teología de la Liberación son gente que se involucra con el Evangelio, palabra viva, con los fregados, se involucra con ellos y no anda con rodeos ni con los lujos de Norberto Rivera y de Aguiarretes. Peor aún, no habrá sido útil sino para justificar términos medios y claudicaciones y racionalizar así un alejamiento, un sutil alejamiento del Evangelio. Hay que cuidarse de no caer en esa autosatisfacción intelectual, en el tipo de triunfalismo hecho de eruditas y avanzadas nuevas visiones del cristianismo. Lo único realmente nuevo es acoger día a día el don del Espíritu que nos hace amar en nuestras opciones concretas por construir una verdadera fraternidad humana, en nuestras iniciativas históricas por subvertir un orden de injusticia, con la plenitud con que Cristo nos amó. Parafraseando al conocido texto de Pascal, podemos decir que todas las teologías políticas de la esperanza, de la revolución, de la liberación, no valen un gesto auténtico de solidaridad con las clases sociales explotadas. No valen un acto de fe, de caridad y de esperanza comprometida, de una manera u otra, en una participación activa por liberar al hombre de todo lo que lo deshumaniza y le impide vivir según la voluntad del Padre. ¿Cuántas páginas para decir todo esto? 388 páginas para decir cómo hay esperanza en una nueva rama de la religión. No la asesinó Juan Pablo II, el vocero de los oligarcas, no la logró asesinar. Y estos son voceros de todos nosotros. Miren, dejo todo lo que traía para decir ante ustedes para lograr estas dos visiones de la religión. Una de Charles de Foucault: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí, en todas tus criaturas. No deseo nada más. Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. No deseo nada más. Padre, te confío mi alma.

233, Colonia Guadalupe Inn. Si van en el Metrobús, bajarse en la Estación Olivos, caminar hacia Revolución, dirección Revolución, pero nada más un par de cuadras largas, encontrarán, se toparán con un parque público, lo van a cruzar, van a ver enfrente un fulano esperando. No digo fumando espero porque ni fumo ni bebo. Conmigo el licor topó con tepetate y yo fumaba, pero me lo quité, no con parches, no con, me lo quité con lo que ya conocen. Aquí las tenemos, aquí. Bueno, ¿y por qué me estoy apachurrando el gaznate? Bueno, entonces, 11:30 horas, taller de teoría política. Esto que les digo, sé que es totalmente inútil, que es falso. Si les dijera que va a ir Juanga y a cantarse querida, no, pues allí, caramba, ¿dónde cabrían? No, si no se es mediocre gratuitamente. Ahora, los domingos, hoy, a la 1 comienza, de 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de lectura. Allí mismo, en el juglar, no hay reglas, no se involucra la mente, se involucra el sentimiento para lograr la vivencia y así ampliar la vida interior, afinar la sensibilidad y robustecer la imaginación, no la fantasía, la imaginación. El resto depende de ustedes. No soy optimista, pero ya lo expuse. Y yo trabajo no a resultados, sino a conciencia. Como solamente está el compañero Daniel Cruz, tengo pocos mensajes, pero hay bastantes, no creo que vaya a lograr leerlos todos. Antes, un agradecimiento grande, grande, que no se puede expresar realmente con palabras, a los Arellano, ella y él, por un favor enorme, enorme, enorme que recibí de ellos. Dicho lo cual, dicen ustedes, lo que dicen ustedes, Miguel Flores, en los sexenios pasados las autoridades han fallado en proporcionar justicia al pueblo. Los ministerios públicos, comenzando por los jueces, están carentes de justicia. El clero católico ha fallado en no llevar bien la doctrina de Cristo. En los países católicos ocurren más asesinatos y casos de curas pederastas que en los otros países. Dice María Teresa Hernández: no soy de ninguna religión porque igual que la política son un negocio, lo mismo que la televisión. Yo creo en un Dios que vio, no, yo soy en un, creo en Dios que no sé quién sea, pero sé que existe. Pues María Teresa Hernández, ojalá se haya usted identificado con el Dios de Spinoza u otro filósofo que dice cabalmente lo que yo creo. Emma Sandoval, en relación a lo que usted comenta, conocí al obispo emérito de Papantla, Genaro Lamilla. El católico es solo de rito que no lleva a la práctica el bien a los demás. Eso me lo comentó personalmente. ¿Ha leído el libro La Revolución de la Iglesia en Latinoamérica que habla de la teología de la liberación. Creo que conozco bastante la teología de la liberación. Me ha interesado desde siempre. He buscado y he buscado. Soy exseminarista. He buscado y imagínense que vino Juan Pablo. Hubo llantos, hubo rechinar de dientes. Otro día, cuando él se fue, ni quien se acordara. Y hubo algún mínimo cambio a favor de México en lo que se refiere a la religiosidad, a los buenos modales, no buenos modales, a la bondad, a los valores, a la moral personal, nada. Miren, hay una película de Julieta Massina que se llama Las noches de Caviria. Ella era una rameruca de poca monta, por ser de tantas, una rameruca simpática. Un día a otra la convence, ella no creía en nada, y la lleva a una iglesia en donde se venera a una virgen, la advocación de una virgen María, de no me acuerdo de cuál, de qué advocación, y lo que vio la conmovió. Paralíticos que le decían, madrecita, mi pierna, madrecita, deja que pueda aventar mis muletas y caminar, y enfermas de cáncer, madre, madre, y gritando y llorando y rezando y golpeándose el pecho. Se conmovió. Ella nunca se imaginó que eso ocurría en una iglesia. Y se conmovió y se apretó del brazo de la compañera y salieron juntas. Y en el atrio, un acordeón, un poco de licor, los que lloraban, los que se daban golpes de pecho, tomando, bailando, pero unas melodías, imagínense, en Italia, unas melodías sabrosonas. Y Caviria le dice a su compañera, oye, esta gente es la misma que lloraba ante la Madre Eterna allá adentro. E hizo el sonido de mi padre cuando se desilusionaba. Hizo, allí terminó todo. Agustín Mondragón, Maestro Mojarro y Radio Escuchas, al llegar a la dirección